Esta es la música con la cual recibimos en el móvil desde San Luis a nuestra amiga Silvia Gómez, en una nota que hace Marines Bertone. ¿Qué es lo que vos por ahí, si yo me quiero el fin de semana que viene, qué me aconsejas ir a hacer a San Luis? ¿Cómo me armarías un itinerario? Dos lugares muy lindos de lo que es el radio de la Villa de Merlo, que es Rincón del Este o Piedra Blanca. Uh-huh. Piedra Blanca es la zona bohemia, la zona de los artesanos, la zona de los pintores, de los escultores, de los escritores. Estaba la antigua casa del poeta Leopoldo Lugones, en Piedra Blanca. Ah, mira vos. Es la zona que se ha conservado con la cuestión edilicia de aquella época, con su casa de cultura, su biblioteca, su capillita de Fátima. Todo se ha dejado conservado años A, enmarcado por el arroyo de Piedra Blanca, que es el que hace de natural con Córdoba. El otro lugar muy lindo, Rincón del Este. Uh-huh. Rincón del Este está sobre la ladera, casi acostado de las de Comechingones, a 1200 metros sobre el nivel del mar. Lo que es centro, casco céntrico histórico de Merlo, está a 800 metros sobre el nivel del mar. Está la otra reserva florofaunística, está en la zona de guardaparque. ¿Qué fauna es la que se puede llegar a ver? En la provincia de San Luis está vedada la caza hace más de 10 años. Este año se dio un permiso, se habilitó la caza y después lo cancelaron. Entonces tenemos innumerable cantidad de pájaros, pero por ejemplo algunos en extinción, que son los reina mora, unos copitos colorados, pájaros preciosos. Después encontrás carpinteros, chingolos, canarios, calandrias, picaflores. Yo vivía en una calle que se llama Picaflor. La zona de Rincón del Este lo que tiene es todas calles con nombres de árboles y nombres de pájaros, que donde esta asociación Juvenat, que te digo, se encarga de darle nombre y demás. Estas son los dos lugares. Bueno, el Rincón del Este tenés el acceso al circuito de los miradores, a la Sierra de los Comechingones. Son dos zonas muy bonitas, muy diferentes, porque el Rincón del Este es la zona que ha progresado mucho más a nivel edilicio, todo muy modernoso, en contraposición con Piedra Blanca. En definitiva, son los dos lugares que yo recomiendo en principio cuando vos llegás a la Villa de Merlo, no solo para conocer, sino para hospedar. Son los dos lugares que tienen más cantidad de pájaros, más cantidad de verde, y están los dos a 10, 15 cuadras de lo que es centro, de lo que es comercial. En principio, hospedarse en estos lugares, que ya es un paraíso, para después entonces empezar a conocer el resto de la villa, ¿no? Y recorrerlo. Y en cuestión de circuitos, si hablamos de un fin de semana, hay excursiones de mediodía que no son tan cansadoras como las de día completo, y depende el tema de interés. Si te interesa todo lo que tiene que ver con la riqueza científica y paleontológica que hay en la provincia, vayan a visitar Bajo de Belis, a 45 kilómetros, es una depresión 800 metros bajo el nivel del mar, es una zona que había glaciares años A, y ha quedado, los glaciares desaparecieron y ha quedado deprimida. Es una zona donde se han encontrado las dos arañas más grandes del mundo, petrificadas, fosilizadas, una de las cuales, un ejemplar, está en el Museo de La Plata, y el otro lo tiene un señor Polini, que vive en el pueblito de Santa Rosa, enfrente de Merlo, y que la guarda porque el día de mañana quiere armar un museo y tenerla para la zona. El único río que va de sur a norte está en esa zona en todo Sudamérica, que es el río Conlara. De sur a norte. De sur a norte, todos los ríos van al revés, de norte a sur, o de sur a norte. Bueno, en general nuestro país van de oeste a este, no, porque se embocan en el Atlántico. Bueno, este va de sur a norte, no. En el mundo es al revés el crecimiento de los ríos. Es el único lugar donde se encontró un árbol que se llama guayacán, que le dicen árbol de la vida, que es un árbol típico del noreste argentino, que no saben cómo apareció allí, no se ha desarrollado, es un árbol muy resinosa, y que se cuida con todos los implementos de ornitología y demás para conservarlo. Bueno, hay muchos árboles muy especiales en la Villa de Merlo, como el algarrobo abuelo, por ejemplo. Es un algarrobo de más de 800 años de antigüedad en la villa. Este es un lugar, debajo de Belis, está la única cantera de lajas rosadas de toda la provincia de San Luis, está en este lugar, que ahora no hay explotación comercial desde que el tren desapareció de este país, pero que sin embargo para toda la región se utiliza a nivel construcción, piedras, lajas. Esto es muy, muy económico, y es toda la construcción de la Villa de Merlo tiene que ver con todo esto. Claro. Entonces, esta es una propuesta muy interesante para conocer, sobre todo muy enriquecedora desde el punto de vista de nada, de lo distinto, de lo diferente, de lo que no se va a poder ver en ningún otro lugar, ¿no? Es un lugar sin igual. Se llama bajo de Belis, bajo por la depresión, y Belis porque eran las tierras de Belis. Este es un paseo súper interesante, ¿no? O sea, para dos fines de semana, y además siendo una provincia totalmente mediterránea, bueno, desde ahí también se puede llegar a ir al Valle de la Luna, Huichibolasto, Falla. Tenés unos cuantos kilómetros, por ejemplo, para llegar hasta el otro extremo norte de la provincia, opuesto a donde está Merlo, y recorrer el Parque Nacional de las Quijadas, que es la otra gran formación con riqueza paleontológica y arqueológica, improntas de dinosaurios, pinturas rupestres, muchos utensilios de la cultura huarpe que estaba en esa zona, tenés casi 200 kilómetros y estás todavía en San Luis. O sea que para llegar a San Juan son como 250, 300 kilómetros. Uno tiene que disponer de más tiempo. Por lo menos hacer noche y volver. Bueno, entonces vamos a hacer noche y volvemos en otro día. De acuerdo.